Voces en Fuga presenta Pócima Estéreo. Al fin lo conseguí. Años y años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. La tengo, aquí está, la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo, 10 cucharas de rebeldía, o tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ritmo, melodía, armonía y silencio. Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les baila? A todas, todos, todes, ustedes, los que sea que estén allá del otro lado, quien sea que esté allá del otro lado, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos de nuevo con un podcast más, con un poquito más de Pócima Estéreo, con un poquito más de música, con un poquito más de ruidos de fondo, por supuesto, también, y con mucha emoción, felicidad, con algarabía en nuestro corazón, de poder estar aquí una semana más con ustedes, compartiendo mucha música y muchas cosas bacanísimas. Así que, para hablar de eso y muchas cosas más, hola Yuna, ¿cómo estás? ¿Cómo te baila la vida? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo les trata la vida? ¿Cómo les baila? ¿Cómo les sabrosea también? ¿Cómo van con todo lo que llevan adelante? Estamos aquí para acompañarles en un nuevo podcast, así que sean bienvenidos a este, su podcast llamado Pócima Estéreo. Dijiste un par de nombres que podrían también pegar para un podcast. ¿Ah? Un podcast más. ¿Qué más dijiste? Ruido de fondo. Ah, oye, este ruido de fondo está bonito, ¿ah? Sí, pero me suena que había algo. Ruido blanco. Ruido blanco, ¿qué es eso? El ruido blanco son estos sonidos, como estas bases, digamos, más o menos, como estos sonidos originarios. Uh-huh. Son como, por ejemplo, un ruido blanco podría ser el sonido de la lluvia, por decirte algo. Como este sonido suavito que genera la lluvia al caer, o fuerte, pero este ruido que genera la lluvia al caer es un ruido blanco. ¿Has visto esos videos que te ponen de una hora de relajación y está como música de lluvia, el agua del río? Ese es ruido blanco. Y hay un libro, ¿te acuerdas que te decía que me quería traer un libro de Brasil? Ajá. Se llama Ruido Branco, que es de Ana Carolina. Y ella decía que lo había puesto así a ese libro porque decía que en el pop se utiliza mucho eso. Cuando decía, tú no, a veces no sabes por qué las canciones pop te generan tanta emoción en... Ahí está, ese carrito. Bueno, cuando las canciones pop tú vas a llegar al estribillo o a alguna parte y sin cacharte, o sea, te genera como una emoción en el pecho. Y ella decía que era porque... Claro, en la producción se coloca ahí un ruido blanco que te genera esta emoción y casi es imperceptible, o sea, está ahí como de fondo. Ya, va, te entiendo. Entonces, ve, mira tú, ruido de fondo. Parece que existía ese nombre en algún programa de radio en la Casa de la Cultura. Mentira de ser. Así que sí, pues son buenos nombres para programas, para podcast, creo yo, ¿no? Mentira. Sí, está bueno. Ruido de fondo también me gustó. Ay, ya empezó a hacer. Si no hace ruido la gente, hago ruido yo. Para que haya algo de. Pues para sí. Que nuestros maestros de. Ay, sí. De radio se. Se enoje así. Vean que aprendimos con todos. Y hago todos los ruidos posibles, cacha. Todos los ruidos posibles. Nada que solo golpear el micrófono. Primera lección, ¿no? Claro, así como primero respira bien para que no escuches las respiraciones. Y luego te ha pasado que cuando estamos editando se escucha. Sí. Porque evidentemente no aprendimos lo suficiente. Sí, primera lección, sentarse correctamente, tomar postura correcta ante el micrófono y no hacer ruidos. Tener todo a la mano para que genere el menor ruido posible. Cuando mueve los papeles, cuando no sé qué, que te genere menos ruido moverte. Es el ruido que más les molestaba, el ruido de los papeles. Claro, pero también viene como una lógica, ¿no? De que antes se grababa en una sola toma prácticamente, ¿no? Eso es de esta lógica, esta escuela. Y entonces hacer un ruido como estos en medio de algo, pues ya te jodía todo. Pero ahora tú prácticamente lo editas todo, entonces si borras como estas cosas, estos ruidos de fondo, estas respiraciones fuertes, las bajas del volumen. Entonces, pues ya es como. Sí. Como que no les paras mucho bola, ¿no? Creo yo. Puede ser, pero siempre tenemos, creo yo, el mayor cuidado, sobre todo en algunas ocasiones, ¿no? Tenemos. Si se va alguna cosa. Tendrás. Sí, se va de vez en cuando algo, pero yo creo que sí tomamos las precauciones necesarias. Sí. Y siempre también pensando en lo de conseguir mejores equipos, ¿no? Porque acuérdate cómo empezamos, ¿no? Y era una vaina terrible. Sí, si escuchan el primer podcast, van a notar la diferencia, van a decir como, what the fuck? Ahora se nos escucha, verás que te decía que estaba escuchando con mi hermano, entonces pusimos en el carro y se escuchaba clarito. O sea, la voz se escuchaba bien, ¿no? Fuera de los primeros 10 segundos que hablamos cualquier vaina y como un efecto del micrófono, pero se escuchaba bien, verás. O sea, el resto se escuchaba fuerte, se escuchaba la voz limpia y aparte escucharnos las voces ahora. Por supuesto que es mucha diferencia, no solo con los primeros podcasts que estábamos nerviosos porque volvíamos a, bueno, yo volvía a hacer algo parecido a la radio, sino que, buenas tardes, señor Bus, sino que a diferencia, por ejemplo, de, no sé, cuando empecé a hacer radio, mi voz es abismalmente diferente, mucho más firme, mucho más clara, vocalizo muchísimo mejor, no, o sea, ya uno se va dando cuenta y dice como, mira, no ha pasado el tiempo en vano igual. Sí, creo que uno va mejorando en ocasiones incluso de forma imperceptible, ¿no? Y además queda bien, creo que sí somos perfeccionistas en ese sentido, al menos tú o yo creo que sí estamos siempre pendientes de ir mejorando la narración, el relato. Exacto. Los equipos también, por supuesto, entonces sí, siempre estamos pendientes de eso, ¿no? Y vi uno que es, bueno, de eso hablamos después. Y un nuevo micrófono que creo que está decente. Pero después hablamos de eso. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tal te ha tratado la vida estos días, Getzael? En este mundo belicoso y cruento. Bueno, hay que decir que para cuando se publique este podcast habrán pasado muchas cosas, ¿no? Estamos grabándolo un poquito antes que otras veces. Como, por ejemplo, pasará esta moto al lado de mi casa. Esa es una cosa de las que va a pasar. Pueden escuchar con atención, ya. Entonces, hasta el día de hoy, en este momento de mi vida, antes de que pasara muchas cosas, seguramente a futuro pasará. Bien, o sea, está tranquilo. No sé, ha sido unos días un poco diferentes, llenos de cosas que hacer, llenos de cosas que hacer, sinceramente, de momentos. De actividad constante, ¿no? Sí, sabes que sí. No he estado como muy quieta. Aparentemente sí, mi cabeza dice como, oye, no estás haciendo mucho, pero luego te das cuenta que en realidad sí estás, sino que como que uno, ese impostor que lleva adentro, le dice, ah, no estás haciendo nada. Entonces, bueno, justo a propósito de hablando de impostora, ya después estaría chévere como escuchaste la canción Impostora de la Fran Valenzuela. No la escucho todavía, la tengo pendiente. Ha habido muchos estrenos musicales en estos días, así que... Uy, no, ya no empezamos. Me retiro de este podcast. La tengo pendiente. ¿Qué tal está tú? ¿La escuchaste ya? Está buena, está buena. Está buena la canción. Está bueno, por supuesto, siempre la Fran. Creo que tiene un nivel de producción súper alto. Y además está bueno porque es una cosa que nos suele pasar a muchos, ¿no? Y esta vaina de pensar que en alguna cosa, tal vez no en todo, pero en alguna cosa que haces, que te gusta hacer y tal, sientes que es como que no eres suficiente, como que no lo estás haciendo bien, como que ¿qué hago aquí yo? Si hay mucha gente mejor que yo. Y que no se trata de ser mejor o peor, sino simplemente de que lo estás haciendo y estás dando lo mejor de vos y valorarte y valorar eso, ¿no? Pero claro, evidentemente creo que se llama síndrome del impostor, te hace que pienses que no lo estás haciendo tan bien y un montón de cosas más. Entonces, como que no valoras tu propio esfuerzo, ¿no? Y un poquito por ahí va la canción, aparte que el video está bueno. Como siempre lo de la Fran. Me recuerda mucho a Buen Soldado, de hecho, el video. Ah, mira tú, suena interesante la verdad como lo estás planteando. Sí lo tengo pendiente, no sé por qué no lo he escuchado todavía. Está ahí todavía entre la música que quiero escuchar. Esta semana los artistas han tenido mucha actividad, ¿no? Ha pasado un poco de todo. Me retiro de este podcast. Yo te iba a hablar de lo que pasó en Paraguay con Doja Cat, ¿es? ¿No? Doja Cat está... Ah, no supe eso, algo escuché, pero cuéntame, ¿de qué va? A ver... Hay una serie de eventos acá en Latinoamérica, ¿no? Entre ellos en Argentina, en Paraguay, el Asunsónico y en Bogotá el Stereo Picnic. Y pues ella estaba en esos tres eventos y se tenía que presentar en Paraguay. En Paraguay los eventos se cancelaron, los conciertos se cancelaron debido al clima. Cayó una lluvia, pero un diluvio, la verdad, es el término correcto. Increíble, no permitió que se desarrollen los conciertos, tormentas eléctricas. Realmente cuando la madre naturaleza dice no, es no, la verdad, no hay que tentarlo, y así lo entendieron en Paraguay. Y pues esta artista estadounidense, Doja Cat, se quejó en sus redes sociales de que el día que ya se fue, no se presentó, no en el concierto, pero el día que salió ya de Asunción, tomaba viaje a Colombia, no había ningún fan en el... No había ningún fan para despedirla, no había nadie afuera del hotel, eso es lo que ella esperaba. Entonces dijo que se quejó por aquello y lanzó una serie de comentarios al respecto de la gente paraguaya, no muy afortunados de hecho. Y pues los paraguayos están bastante molestos por el tema también, ¿no? Porque además los fans del artista dicen que la verdad ella se portó bastante mal, porque el día que ella llegó fueron a recibirla, pero ella ni siquiera les alzó ni la mano, digamos, ¿no? No les hizo caso, no les prestó atención. Y cuando el primer día llegó al hotel, hubo muchos fans también para recibirla, pero ella también tomó bastante distancia, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí la polémica. Y pues, hay muchos artistas que también se mostraron en contra de esta artista, ¿no? De lo que salió a declarar. No sabía, verás, algo escuché que había renunciado, pero yo pensé que pasó algo, pero bueno, tú sabes, la gente de Twitter no informa, sino que confunde. Entonces uno entra y está como bromas, críticas y bla, bla, bla. Entonces dije, ah, qué pereza, no cacho, ni, no, ok. Algo decía como cómo amanecieron los fans de Latinoamérica, a qué artista más hicieron renunciar, algo así vi. Sí, porque dijo ella que ya nunca iba a volver a Paraguay una y que sí, estaba pensando en retirarse de la música, que no creo, ¿no? Además que dicen los medios de comunicación, ¿no? Paraguayos, de lo que leí, que sí tenía actitudes de superestrella, ¿no? Que había pedido algo que me pareció increíble es que ella había pedido que nadie le vea los ojos, por ejemplo. Y que previo al concierto que ella iba a dar, había una fiesta organizada por los que están detrás del Asunciónico. Y había pedido que solo le den licor de cierta marca, que sea exclusivo para ella y que por supuesto solo estén alrededor de ella personas de su círculo cercano. Que eso, bueno, no sé, puedes entenderlo, ¿no? Pero claro, seguridad como, incluso. Claro, como cosas que nadie te vea a los ojos. Claro, porque yo entiendo lo del licor, ¿no? Entiendo, porque es como... Ajá, sí. Puede ser que no consumas otra cosa, que no te guste, que te haga daño, que te sientas segura con eso. Buenísimo. Puede ser que, no sé, eso de solamente estar rodeado de gente que está cercana a ti, me parece también buenísimo, porque es como una forma de cuidarte, no sabes qué onda por afuera. Hasta ahí bien, pero ya este asunto como de no me mires a los ojos, como tú dices, es como tu macha. Es como... Sí. No sé. Innecesario me parece, ¿no? Claro, innecesario póngase gafas demasiado. Y no los mire, y no los mire usted. Exacto. Gafas oscuras ahí, ni tú les ves, ni ellos te ven, ¿no? Totalmente. Y bueno, sí, y toda la polémica, como te digo, se centra más en que nos di en el día que llegó y estuvo ahí, no salió a saludar a los fans, y cuando se fue esperaba que esos mismos fans a los que les hizo el desplante, digamos, estén ahí para despedirla. Entonces, o sea, seguramente esperaba que estén afuera desfilando como cuando pasa, no sé, no sé si has visto los videos de Lady Gaga caminar por algún lado y como la gente se le bota. Uh-huh. Algo así supongo que esperaba, no sé. Eso me parece muy válido también, porque justo topaban el tema de Lady Gaga y decía, ella ha declarado que no le gusta Sudamérica, por ejemplo, y ella no ha venido a Sudamérica. Entonces, si Doja Cat dice que tampoco le gusta Sudamérica, no venga. Simplemente eso. Exacto. También, ¿no? Exacto. ¿En serio dijo eso Lady Gaga? No sabía. Sí, eso me enteré también durante estos días. Me rompió el corazón Lady Gaga, yo que era su fan número, presidenta de sus club de fans número uno. A ver, yo voy a sí buscar. Iría a un concierto de Lady Gaga, la verdad. Voy a buscar Lady Gaga en Latinoamérica. ¿Qué países de Latinoamérica? No, pero dice que se ha incluido en su tour 2022. Deja fuera Latinoamérica. Carajo, pues, verás. ¿Qué noticias dice? ¿Qué países de Latinoamérica? Perdón, ¿qué países de Latinoamérica están en el tour? South Park dice que deja fuera a Latinoamérica. El Clarín dice, ¿vendrá a Latinoamérica? Entonces uno ya no sabe ni qué. Ah, el Universal de México dice, Lady Gaga anuncia gira, fans se quejan porque ignora Latinoamérica. Lady Gaga arma gira, Latinoamérica no está incluida. Petición, Lady Gaga Chromatica Ball en Latinoamérica. They're born this way, ball. Lady sí, Gaga anuncia gira. Un change pidiendo que venga a Sudamérica, ¿verdad? ¿Y pero por qué no viene a Latinoamérica? No sé, ¿no le déjame gusta? Escribirle. A ver, pregúntale. Mandarle un mensaje a ver que si nos responde ya. Fans de Lady Gaga no podrán verla en Ecuador. Qué triste. Puedes irnos adiós. Yo sí iría a un concierto cuando de Lady Gaga, la verdad se ha dicho. Adorábamos más. Hasta la golondrina dirá, presagiando el final. Oye, no, sí iría yo. Si me dan una entrada, no compraría, pero si me dan una entrada, sí iría. No me disgusta Lady Gaga. No, de hecho, a ver, su música me parece, no más que su música, sus actuaciones, el personaje show que lleva, me parece atractivo, ¿no? Me sí, parece... sí, sí. Es una showwoman total. Exacto. Uh-huh. Exacto, exacto. Y me parece que cumple con esa función de ser un poco provocativa incluso, ¿no? Con ciertas cosas. Ha tratado algunos temas ahí un tanto polémicos, si quieres. Entonces me parece interesante, la verdad. Sí, pero me rompe el corazón saber que no nos quiere a los latinoamericanos. No sé. Sin no embargo, nos dice como... Lady Gaga y su beso con Salma Hayek. Me besé con Salma Hayek, dice aquí, grandísimo. Lady Gaga, y eso con Doja Cat, ¿ve? A propósito de estos, que estuvieron geniales, sobre todo el concierto en Argentina de los artistas que estuvieron ahí, por las imágenes que vi, es esos conciertos que tú dices, tengo que estar algún día en uno de esos festivales. Ah, buenísimo, claro. Pero pasaron muchas cosas, ¿no? Lo del baterista de... Sí, lastimosamente también sucedió aquello, ¿no? Taylor Hawkins falleció a los 50 años de edad, el baterista de Foo Fighters. Y pues los rockeros contemporáneos se van yendo, lastimosamente, ¿no? Todavía no se han determinado las causas oficiales, hay algunos estudios preliminares. Bueno, a la fecha que estamos haciendo el podcast, ¿no? Todavía no se han dado detalles oficiales de la causa de la muerte, y justo pasó también con él, ¿no? Y muchos lo recordaban, que Foo Fighters también tenía que presentarse en Paraguay, pero por estas condiciones climáticas no pudo darse el concierto. Y cuando los fans estaban afuera, tristes, muchos quejándose incluso porque no se vaya a dar el concierto, salió justamente Taylor Hawkins y habló con los fans. Y él les promete y les dice, no, tranquilos, yo les prometo que vamos a volver. Y la gente le dice, pero seguro, ¿no? Sigue como haciéndole que sea la promesa de su vida, ¿no? Y él dice, sí, tranquilos, vamos a volver, lo prometo. Y después de unos días fallece. ¡Qué triste! Fue decirnos adiós. Sí, oye, ¿sabes que sí? Sí creo que generó todo un tema, porque incluso la Secretaría de Salud de Bogotá tuvo que salir con un comunicado, salir al paso con un comunicado en el que informaban cómo fue el proceder de ellos como Secretaría de Salud. Entonces ellos dicen que ellos son notificados de un hombre que tiene un dolor de pecho en un hotel, acuden de inmediato, imagino que ya, o sea, ellos notifican de esa manera, pero yo imagino que ya sabían que era un artista y tal. Van hasta el lugar, y cuando llegan al lugar se encuentran con una ambulancia de un servicio de emergencia, que también de hecho acá en Ecuador, se lo llegan allá y lo atienden. Llegan y ahí se enteran que cuando los paramédicos que llegaron en la ambulancia intentaron hacer las labores de reanimación, bueno, hicieron las labores de reanimación, ejecutaron, mejor dicho, pero ya no hubo nada que hacer, o sea que ya en efecto Taylor ya había, estoy aquí confundiendo de primos, ya había fallecido y no había pues nada que hacer. Y decían que aparentemente se habían encontrado sustancias, pero sin embargo, eso fue ayer, ¿no? Que sin embargo no tenían como nada claro para decir, saben qué fue esta la causa. Pero uh-huh. Ahorita estaba leyendo en el Comercio de acá de Ecuador y dice que habría muerto por sobredosis de heroína con antidepresivos y benzodiazepina. Según otro medio, o sea, esto toma la información de otro medio, pero supuestamente sí había algunos indicios de algunas cosas, incluso de su propio cuerpo, que le habrían hecho que no soportara, digamos, como que la mezcla, ¿no? Uh-huh. Entonces, qué doloroso igual, porque en la BBC dice que ha informado este tema de que se hallaron más de 10 sustancias en el cuerpo del baterista. Como señalamos, ¿no? Todavía no existe la información oficial, ¿no? Es decir, esta fue la causa y tal, ¿no? Pero también qué complicado, ¿no? Porque sea como sea. Sí, qué complicado. Tiene que ahorita estar las autoridades como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Claro, y que fallezca en tu país una figura de esta exposición también. Difícil, uh-huh. ¿No? Sí. Entonces, claro, no, como que complicado. También, aparte sumado eso a que sabemos nosotros que cómo o sea, cómo es el tema de las estupefacientes en Colombia, ¿no? Entonces, uh-huh. Que es bastante poco, a lo mejor dicho, es poco conveniente que pase esto en tu país cuando tienes... Sí, aumentar el cliché, el estereotipo, obvio. ¿No? Sí, tremendo. No, tremendo también por eso. La verdad, sí me entristeció mucho. Foo Fighters es una de mis bandas contemporáneas que más me agradan, de verdad. Nada, sí quería verlos también alguna vez en vivo y en directo, y ahora no va a estar Taylor, que de hecho es uno de los bateristas mejor preparados y con mayor habilidad, ¿no? Con mayor ingenio y talento para la batería. Era uno de los bateristas, de los mejores bateristas, ¿no? Lastimosamente falleció. Además, cantaba en estos días, justo en el concierto en Argentina, no sé si lo viste, cantó Somebody to Love de Queen, interpretó esta canción y fue una maravilla, una joyita, como decimos. La verdad, muy muy bueno, y eso entre las últimas cosas que hizo. Además, no sé si viste esto también, en Paraguay, cuando llegó Foo Fighters, al hotel acude una niña de 9 años llamada Emma Sofía. Entonces la niña acude con su batería y está frente al hotel y empieza a tocar la batería, ¿no? Está ahí dándole a la batería una hora, interpretando temas de Foo Fighters, y justo sale Taylor. Y claro, se encuentra con la niña y le pregunta cómo está y habla con ella y la conoce y se toman una fotografía. Momentazo, ¿cachas? O sea, para la niña debe ser una cosa para toda su vida, ¿no? Que lo va a recordar. Y los padres también, leía justo las noticias en estos días, que no saben cómo decirle a su hija que falleció, lastimosamente, Taylor Hawkins. Oye, qué fuerte, por supuesto. Debe ser muy, muy jodido para los papás, pero no digo qué terrible todo esto también. Para los fans en general, ¿no? Para la familia, obvio, para la banda, para sus amigos más cercanos. Realmente creo que es terrible. Oye, eso, ¿no? Y como te decía, ahí la diferencia, ¿no? Mira, Taylor Hawkins sale un ratito, habla con los fans, se ve con ellos. Por lo menos una foto, ¿no? Doja Cat no sale a verles a los fans y luego se queja de que esos mismos fans a los que no les sale a ver no le rinden homenaje o tributo de despedida, ¿no? Sí, totalmente desubicadito igual. Pero yo creo que también, ahí sí, como dice el como decía alguna vez el Chombo, ser cantante es terrible y no por eso, no, o sea, sino porque estás rodeado de un montón de gente que te llena la cabeza de vainas, así. Entonces sí, como que tienes que ser muy selecto en el equipo y tienes que tener mucha suerte también del equipo que te rodea, porque la gente suele ser muy densa y luego te pone pajaritos en la cabeza que en realidad no son. Pero bueno, oye, vamos al meollo de este asunto. Sí, hoy vamos eso te a hablar iba a decir, de después de esta, más música. Después de esta larga introducción y antes de terminar, les recomiendo, hay un documental en YouTube de la BBC de Taylor Hawkins. Ahí él habla, toca la batería, es genial la verdad, es del año 2016 me parece, o 2014, es muy muy bueno la verdad, y ahí se queda un poco en evidencia también el talento que tenía para la habilidad musical, ¿no? Para la batería, también cantaba, entonces mírenlo si es que les gustaba Taylor, si es que no lo conocían también, échenle un ojito. Y bueno, ya entrando en el podcast de este día, pues queremos hablar de música que escuchamos y nos hace bailar. Pero, sobre todo, si vamos con Hetzael, no cualquier canción, sino como esos temas un poquito más raros, digamos, ¿no? Porque, a ver, si nos ponen una cumbiecita por ahí, nos movemos, ¿no? Y al menos yo me muevo, no voy a decir que bailo, me muevo al ritmo de la música, intento ahí moverme y sí, ¿no? Ahí salen los pasos prohibidos, como quien diría, ¿no? Pero queríamos compartir en este podcast música que es un poco distinta, pero que también inmediatamente nos hace bailar. Y la primera canción que escuchábamos es la canción que se llama Berlín, del grupo Metro, que es un grupo estadounidense de synth-pop, synth-punk, ya le estoy mezclando. Y pues bueno, queríamos compartirles este tema, que lo elegí yo porque pues yo lo escucho y en realidad prontamente estoy moviéndome ya al ritmo de la canción, que es del año 1982 y que yo recuerdo que lo ponían mucho cuando yo era niño, en algunos bailes familiares incluso, entonces también los recuerdos vienen a la mente con esta canción. Era el grupo, la banda era Berlín, ¿no? ¿Dije al revés? Sí. Estaba así como... Lo siento, la banda es Berlín, por supuesto. La banda es Berlín, la canción es... La canción Metro. La canción es Metro, sí. Perdón. Yo igual, ¿sabes qué? Les había escuchado, pero no cachaba, o sea, la banda. Sinceramente, no vamos a decir... Uy, sí, yo sí. Sí. No cachaba. Pero obviamente sí había escuchado la canción. Además que la voz de Terry Nunn es una de las más reconocidas de la época, creería yo. Puede ser. No cacho, o sea, la verdad no cachaba mucho. La había escuchado, obviamente, pero no hacía esa conexión, digamos, ¿no? Entonces, para mí era como, mira, o sea, algo que lo he escuchado todo el tiempo en la radio y tal, pero no algo que lo tenía como muy familiarizado. Pero sin duda que, claro, es una de esas canciones que te hacen regresar al pasado y te hacen moverte, o sea, es como un poco automático. Sí. Terry Nunn es la vocalista de esta banda. Otra de las canciones muy conocidas es Take My Breath Away, como decía, que es originaria de Estados Unidos y que fue muy popular en los años 80, mezclado con esta onda de la onda disco, ¿no? También, que más bien esto, como decía, es más pop, pero estaba muy de moda en ese tiempo, ¿no? Y en esas fiestas de los años 90, recuerdo yo de los pantalones anchos, pantalones de campana eran, ¿no? Creo que sí. Yo, sí. Seguro. De la onda gogotera. Entonces se utilizaba mucho, ¿no? Estoy muy mal yo. Sí, seguro. No, mentira. Mentira, no. Los pantalones de campana de caña son, déjame ver, que volvieron, de hecho. Y las chaquetas de cuero, ¿no? Sí. Déjame ver, porque justo ahorita... Ah, de los 70, dice. No sé si me fui muy atrás, ¿eh? Me fui muy atrás, pero sí. Esta banda que inició en los 80 y que estuvo... Bueno, no se han separado oficialmente, en realidad... No están separados, pero ya no tienen actividad constante, ¿no? Eso te iba a decir, no están separados, pero nada más no se juntan así. Sí, ya no se dedican a hacer música. Así que hemos iniciado con este podcast de esta forma. ¿Te parece si vamos con el siguiente tema? Y seguimos hablando de estas canciones que nos hacen mover, que inmediatamente nos hacen bailar. A los que saben bailar, a los otros nos hacen mover. Y venimos con más. Dale. Antón Álvarez Alfaro, nacido en Madrid un 16 de julio de 1990, hizo esta canción que se llama Mala Mujer y que ahorita la estábamos escuchando en la voz de Mellow, de Yellow Mellow, que es una... bueno, Antón Álvarez Alfaro con Cristian Quirante Catalán. Hicieron esta canción y que luego la interpretaría en esta versión que les presentábamos, Yellow Mellow y Kion, que son dos pues, youtubers y tal, española y argentino respectivamente, que bueno, llevan ya varios años haciendo pues en esta onda de influencers y tal, y que además en los últimos tiempos se han dedicado también a la música ya de forma individual y a dueto, digamos, ¿no? No recuerdo exactamente cómo se llama el grupo que conforman ellos dos, pero también ya se fusionaron de manera ya mucho más formal. En este momento, bueno, no lo hacían en el momento en el que lanzaron este cover, pero sí ahora tienen ya su grupo en el cual participan los dos. Y esta canción, que claro, la original es a ritmo de música urbana, si se quiere, pasa a tocarse en ukelele, guitarra y percusiones, ¿no? Pero de una manera muy, muy sencilla para hacer una versión que a mí me parece que es preciosa, es muy linda, muy sencilla, pero muy potente a la vez, ¿no? A mí por lo general siempre que la he escuchado me hace como, me genera como ahí una ondita de necesito moverme, ¿eh? Se me hace como potente, ¿no? Y que creo que incluso esto me gusta más incluso que la versión original de Antón Álvarez Alfaro, más conocido como C. Tangana. ¿Qué dices tú, Jonah? ¿Qué tal te pareció la...? Sí, oye, que estos temas son... que te levantan el ánimo también incluso, ¿no? Que creo que sirve muchísimo para eso, cuando uno está triste. Yo recuerdo también, además, que tú alguna vez me decías... que yo te contaba que estaba un poco mal, ¿no? Y tú me decías, no, como haz cosas que... O sea, mantente en movimiento, ¿no? Baila, canta, ¿no? No te desanimes tanto, ¿no? Y yo creo que esta música ayuda muchas veces, ¿no? Porque automáticamente cuando la escuchas por el mismo ritmo, muchas veces por las voces, por la forma de interpretar, pues sientes que debes moverte, ¿no? Te da esa necesidad. Y esta canción está muy bonita, la verdad, está muy bonita. Está, a ver, no tiene demasiados arreglos, pero no es excusa para que no te muevas, ¿no? Para que no te invite a bailar, ¿no? Entonces, me parece muy, muy bonita, ¿eh? De esta. Además de la voz de la señora Melo, ¿no? Que es una de las que participa en este cover. Melo Moreno, ¿no? Quien es, participa dentro de esta canción, pues me parece muy, muy bonita, la verdad. Muy, muy buena. Y las canciones de C. Tangana, que es un artista que está también en auge, ¿no? Está en su peak más alto, digamos, en estos últimos días. En estos últimos años, pero ha sido años y años de trabajo también lo que ha hecho C. Tangana. Sí, y sí, que sí. Años y años también de Yellow Mellow, ¿no? Yellow Mellow es un poco las pioneras de esta onda youtuber en España, ¿no? Uh-huh. Y que generó, por supuesto, una forma de hacer, digamos, tendencia en la forma de hacer, ¿no? Contenido. Y ella sí, ya sabes que esta onda de los video, de los blogs, ¿no? De los daily blogs. No, entonces ahí era como, no me acuerdo cómo era el saludo de ella, bueno, era, tenías tú un video de los días de ella, de cómo hacía esto, de cómo se levantaba, de qué hacía lo de acá, que hacía no sé qué. Entonces era como un contenido súper interesante, y a partir de ahí también ya surge la idea de otros youtubers de un poco imitar esta onda y replicar, ¿no? Y empezar también ellos a hacer sus daily blogs, a comentar cómo va su día. Y un poco ver como todo el progreso de la vida, compartir, ¿no? Con alguien que aparte es un completo desconocido, completa desconocida, cómo vives, no sé, es se me hace como una cosa muy, muy interesante, más que nada como la propuesta que ya les dejó para como marcar un camino para el resto de youtubers que estaban iniciando. Ahora ya digamos que ya ha hecho su camino también en otros espacios, en la música, ya hace un montón de cosas más, pero en un momento sí fue como, creo que es sumamente importante para el resto de ¿cómo se llama? Para el resto de youtubers que le siguieron, como la uh-huh. influencia que tuvo ella generando contenido, ¿no? Ah, mira, tú eso te iba a preguntar justamente qué clase de contenido realizaba. Además que en España, pues, este mundo del streaming está también muy en auge, ¿no? Pero viene de hecho con gente que se dedicaba mucho a las plataformas del YouTube, en Facebook en su momento, aunque no salió muy rentable según propias declaraciones de esta gente que se ha dedicado a la creación de contenidos, y ahora en Twitch, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo ver, cómo averiguar qué hacía de eso, ¿no? Como tú dices, los daily vlogs, qué exponía de su vida, si convertía toda su vida en una especie de reality show, no sé. Entonces, interesante, ¿no? Habrá que verlo, y como dices, pues ha servido también de pauta para muchos otros youtubers y streamers que hoy están en auge y que cada vez son más y más populares en el mundo entero, sobre todo los streamers españoles, ¿no? Sí, porque además, bueno, el contenido que hacía ella me parecía interesante, como hacía los daily vlogs, porque te contaba, obviamente no todo, ¿no? Pero sí como que una parte de su vida en el... O sea, no era un Camilo, entonces. No, bueno, tú porque le tienes ahí una... Ya vas. Pero sí, vos no le quieres al Camilito, pobrecito, tan bonito que es, tan amorosito. ¿Qué te iba a decir? No, ¿sabes qué? A mí me parecía como interesante la forma de hacer de sus daily vlogs, porque es como, sientes que tienes como una forma, o sea, tienes como una, como que compartes ahí con alguien, es una cosa medio extraña, pero además ella tenía otro, a ver, tenía una que se llamaba Yellow Mellow, un canal, y el otro que se llamaba Melo, me parece, algo así creo que era, uh-huh. que luego pasó a llamarse Melo Moreno. Y en el uno hacía los daily vlogs y en el otro hacía videos comentando cosas, haciendo unboxings, haciendo no reaccionando. no reaccionando, haciendo comentarios, hablando de ciertos temas, haciendo como, ¿cómo se llaman estas vainas? Que ya luego también otras youtubers, además que ella fue muy clara en su orientación sexual, en un montón de cosas, entonces como que aparte tú, si ves como con el paso del tiempo vas cachando cómo ella va transformándose, ¿no? Y de pronto en algún momento ella decía una cosa y luego hacía videos diciendo como, bueno, sabes que yo en este momento de mi vida pensaba esto, ahora pienso un poquito más de este lado, hacía colaboraciones con otros youtubers, entonces como que sí marcaron la pauta ella y otros youtubers para lo que vemos ahora, ¿no? Estas colaboraciones, estos especiales en los que hablas, pones un tema y vas a, y hablas de eso. Entonces, como que es interesante, ¿no? Ellos marcaron ya una agenda, ponte. O sea, unos días hablando una cosa, otros días hablando otra cosa. Más allá de que pueda gustarnos o no el contenido, pero sí era como interesante, ¿no? Esta forma de organización que ellos implantaron, ¿no? Ah, mira vos, suena interesante, no la he visto, voy a buscarlo. De hecho, pues sí, siento que, porque ahora está muy de moda esto, ¿no? Del streaming, del YouTube, y pues sí siento que no, a ver, en su momento no le presté suficiente atención, ¿no? Además porque había esa idea de que no es youtuber así y lo menospreciabas, ¿no? Entonces creo que también eso influyó en su momento, ¿no? Me parece interesante, habrá que verlo, habrá que buscar sus videos antiguos, sobre todo para ir viendo cómo esa dinámica que marcaba, ¿no? Y que a lo postre, como tú señales, sirvió y marcó algunas pautas para nueva gente que ahora es creadora de contenidos en estas distintas plataformas, ¿no? Claro, además que como ella es parte de los youtubers antiguos, ¿no? Y obviamente en muchas ocasiones se quejó de que ya no estaba a gusto. También fue de los primeros que emigró a Twitch, uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Entonces fue de las que dijeron, ya me cansé, me voy a Twitch, voy a hacer como otro tipo de contenido. Hace años que ya no hace como muchos videos en YouTube, ni tampoco el contenido como lo hacía de la misma manera. Los daily vlogs ya los abandonó hace años, pero puedes encontrar todavía, puedes rescatar Daily Vlogs, me parece que todavía tiene abierto en uno de sus canales algunos Daily Vlogs antiguos, ¿no? Entonces como que es interesante ver esta onda. Y eso. Oye, que eso está pasando mucho, ¿no? Que también con YouTube está cada vez, tiene más problemas con esto, ¿no? Con los creadores de contenidos. Está teniendo muchos problemas y en realidad los que suben hoy contenido a YouTube, por lo general, son creadores de contenido en Twitch. Entonces, de sus extractos, de sus transmisiones en Twitch, sacan contenido para YouTube, pero no es un contenido hecho directamente para la plataforma, ¿no? Que leí una nota al respecto y me parecía muy interesante cómo se hablaba de la decadencia de YouTube en este sentido en los últimos 5 años. Sí, muchas veces ligado también a lo que es el tema de los derechos de autor, ¿no? Que bueno, uh-huh. Sí habrá mucha gente que quiere usufructuar de derechos que no le pertenecen, pero más allá de eso, yo creo que había muchos de los youtubers, por ejemplo, que intentaban hacer un contenido educativo, hacer un contenido incluso hasta de promoción de estos mismos materiales, pero que, o incluso, por ejemplo, lo que le pasó a la misma Melo, ¿cacha? Ella quiso hacer un cover de su canción en uno de sus canales y le banearon porque, o ponerla de fondo para comentar con la gente y le banearon porque estaba infringiendo los derechos de autor de sus mismas canciones, ¿cacha? O sea, ella no pudo hacer ni siquiera promoción en otro video, y entonces la man decía como que, ¿qué les pasa? O sea, es mi propia música. Exacto. Pero es como, me multan por robarme mi propia música, o sea, no entiendo. Claro, se están adueñando de tu contenido directamente. Claro, al no permitirte que haya una reproducción, es como prácticamente eso, ¿no? Sí, esos son algunos de los problemas que me parecía interesante esta nota que hablaba precisamente de todo esto, ¿no? Y de la censura que existe en YouTube con determinados sectores, con determinados youtubers, por ejemplo, en España, en México, no se les permitía ciertas cosas, mientras que a youtubers de Estados Unidos o de Reino Unido se les había mayores libertades, ¿no? Incluso para hablar de ciertos temas. Y en realidad YouTube es una de las plataformas que te censura mucho más, que era una de las quejas constantes de estos creadores que leí en esta nota. Y ¿sabes qué? Y eso que si tú miras, por ejemplo, youtubers mexicanos, ellos no suelen poder decir casi ninguna palabra y censuran un montón de su contenido, pero tú escuchas a un youtuber español y el man te saca un florero de epítetos, ¿cacha? Uh-huh. Igual con los argentinos, no pasa algo muy distinto. Entonces, como que sí te da a pensar de qué onda. Además que, por ejemplo, había una... no me acuerdo cuál era la youtuber. Exactamente. Que había hablado en un video educativo acerca de la menstruación y de acerca de los... qué puedes hacer como nuevos recursos, ¿no? Más allá de los convencionales, en plan, en ese... Esto fue hace unos años, ¿no? No fue ahora. Porque ahora ya no son tan nuevos como esto de la copa y bla, bla, bla. Entonces, ella estaba hablando de este tema y le censuraron y le bajaron el contenido. Primero le censuraron por hablar de cosas que atentaban contra el pudor, creo. Le bajaron el video. Entonces la man hizo una queja y dio seguimiento, ¿no? Porque también son trámites engorrosísimos y que duran un montón de tiempo. Y la man insistió y dio seguimiento y se reunió incluso con gente de YouTube y decía, ¿cómo me pueden bajar un contenido que es de menstruación? Aparte, la menstruación es lo más normal, es un proceso del ser humano, es un proceso de las personas menstruantes, ¿no? Y es necesario saber de estas cosas. O sea, no solo están bajando mi programa, mi video, sino que están como diciéndole a la gente lo que tú estás, lo que te pasa a ti no es normal, ¿no? No es normal que menstrues por poco. O sea, es como una onda súper absurda. Y como que al tiempo le subieron nuevamente el video, ¿no? Le volvieron nuevamente a permitir el video en la plataforma y le quitaron los bloqueos. Pero, cacho, que tengas que hacer todo eso, es absurdo. Sí, y de hecho esta nota que te estoy señalando, este artículo señalaba que... Y muchos expertos señalaban en que YouTube va a terminar convirtiéndose netamente en un repositorio de videos. O sea, no va a haber contenido creado, sino simplemente va a ser de gente que deja ahí sus videos para que alguien más los vea y que te paguen por reproducciones, pero ya no tal como hacer contenido directamente para la plataforma, porque presenta muchos de estos problemas y todo queda demasiado a la subjetividad de la persona que te está observando, de los que dan seguimiento por parte de la empresa de YouTube. Entonces genera muchos problemas y eso se refleja en los números, ¿no? De las migraciones constantes que hay de estos creadores de contenido ahora a la plataforma en Twitch, sobre todo, y a la creación de blogs personales para poder hablar con mayor libertad. Aparte que ya se habían quejado también de los algoritmos tramposos, ¿no? Que ya no dejes que como que no te permite como que tener la difusión que tenías antes, sino como que te bloquea un poco el alcance, ¿no? Y era como... Exacto. Páginas que habían llegado a miles de personas, perdón, a millones de personas, luego ya solo llegaban a miles de personas y tal, y de todas maneras, estos influencers, esta gente ya estaba usando no solo esos números para ganar dinero con la plataforma, sino con contratos de publicidad de afuera, ¿no? Entonces, como que eso también, la caída de estos números hace que las empresas dejen de pautar contigo, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Bastante interesante, de verdad, como te digo, yo no había estado muy al tanto de todo este mundo de los creadores de contenidos, que me parece hasta elegante ese nombre, ¿no? Creadores de contenidos. Y pues está muy, muy interesante. Yo creo que en los últimos tiempos le he estado poniendo mayor atención. Y pues sí, revisando algunos... Mira que el otro día vi el soundtrack que viajaba en moto, tiene un canal secundario. Y es un contenido que se me hace muy interesante, ¿no? Hablando de turismo, hablando de un viaje en motocicleta que hace él, hablando de España. Está muy bueno, la verdad. Y te vas encontrando con cosas muy interesantes como esas, ¿no? No es que YouTube también o los creadores de contenido sean todos malos o todos que se dediquen solo, no sé, a jugar. Que por último es un nicho, ¿no? Y no está mal tampoco. Sí, además que mira algo que me parecía súper interesante, por ejemplo, con Yellow Melo, por eso me gustaba mucho como ver sus blogs. Era como esta onda que tenía ella de, por ejemplo, en sus daily blogs, ella siempre le encanta como que comprarse nuevas cosas, ¿no? Cámaras, nuevos teléfonos y así. Entonces, como ella grababa con teléfonos o con otro teléfono y cámara o demás, entonces ella iba como comprándose y probaba, ¿no? Y decía como, miren, así se ve la imagen con tal cosa, así se ve la imagen con tal cosa, estoy en exteriores, uso tal micrófono, estoy en, o sea, como que ya también además tú vas cachando ciertas vainas a medida que ya las va probando, ¿no? Entonces, obviamente era informativo porque la gente que estaba ahí que tenía el mismo interés como de, no necesariamente hacer videoblogs, pero sí un interés por las cámaras y demás, por video y audio, como que también te ibas enterando de ciertas cosas. Y te lo planteabas, ¿no? Para como hacer una especie de review, pero no era como el típico review, ¿no? Que abres la caja, le ves que sí es bonito, qué tal. Sino era un review en la calle, en el día a día, ¿no? Y tú mismo podías ver la diferencia con los videos que ella había subido o ella misma te mostraba la diferencia ese momento en el video. Entonces me parecía también como interesante en muchos sentidos, ¿no? Además que era gracioso, era como interesante, ¿no? Aprender algo más. Sí. Está bueno ese mundo. ¿Te parece si nos vamos con el siguiente tema y seguimos conversando de todo esto, de música y de lo que venga, ¿no? Y ahora escuchábamos esta canción llamada Tú sí sabes quererme en la voz de Natalia Lafourcade acompañada de Los Macorinos. La verdad es una canción muy muy bonita, la letra está espectacular, a mí me encanta lo que dice en la letra y pues el ritmo también, ¿no? Es un ritmo que empieza a sonar con las guitarras, con esta onda folclórica incluso y pues inmediatamente te invita a moverte, o al menos en mi caso lo hace, ¿no? Y entonces este es un tema que me gusta muchísimo, además que Los Macorinos le dan un toque especial, ¿no? Este grupo formado por Juan Carlos Allende y por Miguel Peña, que precisamente es un grupo de folclore de México, que acompaña a la voz de la señora Natalia Lafourcade, que ya hemos hablado antes, pues. Y que no está malo también volverla a escuchar, ¿no? Siempre la Natalia Lafourcade es bienvenida en este espacio. Pero con este tema pues yo creo que la sacó del estadio, ¿no? Inmediatamente te invita a moverte, te invita a bailar. Y la música y la canción y la letra está muy buena, está muy muy bonita. Me gusta muchísimo este tema, de hecho yo cada vez que lo escucho pues inmediatamente estoy por ahí moviéndome, intentando agarrar el ritmo, porque la canción te transmite eso, ¿no? Y el mensaje está muy bonito, además. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta, soy la flor encendida que da color al jardín de tu vida. Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta, por favor no me dejes, que soy valiente en corresponderte, dice la Natalia Lafourcade. Qué bonita, sí, es muy bonita esa canción. Letra. Y el video es precioso, además, ¿ah? ¿Qué me dices del video? Espectacular el video, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Quisiera estar ahí, ¿no? Quisiera estar. Son de esos videos en que dices, ¿por qué yo no he estado en una fiesta así? Y aparte, si te das cuenta, no sé si te fijaste que hay algunos cantantes de otros grupos. Están ahí también. Hay gente de la onda más independentona. ahí en ¿cómo se llama? En ese video. Y aparte es una onda, a mí me parece lindo, ¿no? Esto te hace bailar, te invita a bailar, te invita a querer conocer a alguien que te quiera como a ti te gusta, alguien, un montón de cosas, ¿no? Realmente creo que es una canción muy bonita. La letra me parece espectacular, ¿no? Porque muchas veces no estamos precisamente, a ver, no creemos que nos merecemos amor, ¿me entiendes? Que podemos decirle a alguien, yo quiero que me quieras de esta forma, y la letra dice eso, ¿no? Corazón, tú sí sabes quererme como a mí me gusta, ¿por qué no tener esa idea de decir, yo quiero que me quieran así, de esta forma, de esta manera, creo que me merezco encontrar una persona que me trate así, que me quiera de como a mí me gusta? La letra me parece muy bonita, de ¿no? Hecho, y por eso también, aparte cuando dice que soy valiente en corresponderte, eso también me agrada un montón, porque es cierto lo que tú decías alguna vez, ¿no? Que hay que atreverse también a uno también a dar amor, ¿no? A dar amor, ¿cómo es? Y empezar a dar amor miedo. Y recibirlo, si estás dispuesto a darlo, diría. Ajá. ¿Cuál son los que dicen eso? Empezar a dar amor y a recibirlo, si estás dispuesto a darlo. Bueno, ahora se me fue. Seres extraños de, ¿cómo se llama? Bueno, en fin, ya me acuerdo el nombre. Pero antes de que pase el camión del gas por acá, por el lado de mi casa. ¿Sabes qué? Una cosa, y justo estábamos hablando con un chico que conocí el otro día, y con un amigo, y era como, que es interesante cómo... Extraños, pero está chingo. Exacto, esa canción. Pero a lo que me iba es que es extraño porque, claro, como nosotros no sabemos, no creemos que merecemos amor, entonces nos quedamos con alguien que nos da un amor medianamente bonito, medianamente bueno, medianamente... o algo parecido a lo que nosotros queremos. Y como no somos capaces de pensarnos sujetos de amor, de recibir amor, entonces... nos quedamos, aguantamos, soportamos, y no, o sea, es necesario saber también que te puedes ir, o sea, te puedes ir, si bien es lindo, si bien es, yo muchas veces he escuchado, y más allá de escuchar, muchas veces me he quedado en espacios en los que me han querido medianamente bien, en que han sido buenas personas y tal, pero no ha sido ese amor que yo he querido, ni la forma que yo he querido, ni con la entrega que yo he necesitado, ¿no? No te digo con esto de que esté para mí 24/7, no, pero trátame bien, cacha, o sea... Trátame con el respeto que merezco ser tratado. O sea, yo creo que soy un ser que da mucho amor como para quedarme en un lugar en el que estoy a medias, en el que estoy a escondidas, en el que estoy a hurtadillas, ¿no? Entonces, en el que me siento que no puedo, que un día sí, otro día no, al siguiente quizá, y estás como en esta constante duda, incertidumbre y miedo, ¿no? Entonces, yo creo que... Y me quedó como muy claro hablando con esta persona, con este chico que conocí el domingo, el otro día, fue como lo que puedes hacer, y no le puedes reclamar tampoco a la otra persona, simplemente no está lista, no quiere como tú quieres, y es lo mejor es decir gracias, e incluso desde el cariño, desde el respeto, desde el amor, desde la comprensión, sabes que gracias por estar, gracias por venir, pero no es lo que yo necesito, o sea, tal vez fuiste la mejor persona que he conocido hasta el momento, pero no es lo que yo necesito y lo que yo quiero. No que seas bueno, no que sea suficiente, quiere decir que seas bueno y lo que tú necesitas en ese momento. Sí, me parece correcto lo que señalas, ¿no? Comparto mucho lo que dices. Y la canción está buena por eso. A mí me encantó el mensaje, porque aparte me parece que influye en tu autoestima, ¿no? Que te ayuda en tu autoestima. Esto no es de ser egoísta y decir solo yo merezco ser amado, ¿no? Sino que sí, o sea, también estoy en el derecho de recibir un amor de la forma en que yo creo que lo merezco y que un amor es bonito, suficiente, ¿no? Para mí, un amor bonito, ¿no? Y la canción también dice, ¿no? Soy valiente en corresponderte si te quedas, y lo vamos a intentar, ¿no? Darnos amor bonito de parte y parte, ¿no? Hasta donde llegue la cosa, ¿no? Si dura mucho tiempo, si dura poco tiempo. Si dices, como tú decías, no, hasta aquí es suficiente y ya no funciona más, pues simplemente irte, ¿no? Está bien también. Y claro, y a veces uno porque quiere a la otra persona, esperaría que la otra persona le quiera como uno quiere, ¿no? Pero no pasa. Y si no pasa, lo mejor que puedes hacer es, por justicia contigo mismo, dar un paso al costado, ¿no? Porque si bien es cierto, es necesario, yo estoy convencida de que hay que ser... responsable emocionalmente con la otra persona, pero creo que a veces se nos pasa ser responsables emocionalmente con nosotros, ¿no? Y no desde el egoísmo, porque ser responsable emocionalmente no es, tiene nada que ver con el ser egoísta y solo buscar o jalar para mi molino, ¿no? Sino ser consciente de que no quiero eso. O sea, no me voy a engañar más, no quiero ese tipo de relación, o sí quiero. Y en función a eso, como que ser coherente contigo, ¿no? Y si no quiero, pues, ¿qué hago acá con esta persona? Exacto. Además que uno nunca se... Creo yo, ¿no? Nunca te planteas... ¿Cómo quiero que me quieran? A ver, quiero que esta persona... Quiero estar con esta persona porque quiero que me quiera. ¿De qué forma? No creo que te planteas esa pregunta. Y me parece muy válida. Y me parece muy buena hacerlo, ¿no? Decir, a ver... Porque, de hecho, puede marcar el camino de cómo va a marcarse esa relación, ¿no? Cómo va a encaminarse y qué es lo que pueden conseguir y qué es lo que pueden hacer. O sea, a mí me parece una pregunta muy válida. Ahora, ¿el amor no es egoísta, Getzel? ¿No es...? ¿El amor es ególatra, podríamos decir? Yo creo que no. O sea, yo creo que una persona ególatra puede querer, sí, pero yo creo que el amor no es ególatra, no es egoísta. Porque... O sea, que nosotros tengamos cosas egoístas y que nos queramos, y que en medio del amor, o que queramos amar a alguien, pero de una forma egoísta, es diferente. Pero yo creo que no. O sea, no, porque... De hecho, el otro día escuchaba a una señora, una psicóloga, y la man decía como... Es que si tú quieres a alguien, lo quieres bien. Y quererlo bien es querer que esté feliz. Y si está feliz, tal vez no lo sea feliz contigo. ¿No? Pero un amor que piensa que tiene que ser feliz... estando contigo, es un amor egoísta. Y evidentemente, claro, decirlo es muchísimo más fácil que hacerlo, porque no solamente tiene que ver con relaciones de pareja, tiene que ver con los hijos, tiene que ver con los padres, tiene que ver con los hermanos, tiene que ver con los amigos. Y realmente darte cuenta que independientemente de que estés en su vida o no, lo importante es que esté bien, que esté contento, y que si tal vez tú no supiste darle ese afecto o esa tranquilidad que necesitaba o tú necesitabas, pues es mejor que esté con alguien que sí. Es como soltar, ¿no? Sí, ahora, pero mi pregunta va hacia el punto de, en una relación amorosa, ¿qué es lo más importante? ¿Que esté bien yo o que esté bien la otra persona? Ya sea relación amorosa de pareja, incluso amor parental, ¿no? Amor filial, entre hermanos, entre padres, ¿qué es lo más importante? ¿Estar bien yo o que esté bien la otra persona? ¿Sabes qué? A mí me gustó mucho algo que decía una... que le escuchaba el otro día a una man, ¿no? Que decía que el amor es un tercer sujeto. ¿Ya? Entonces lo importante es estar bien tú, estar bien la otra persona y esté bien ese tercer sujeto, o sea, una relación sana, ¿no? Entonces, a mí me parece que es como interesante pensarlo así, porque entonces ya no es que esta cosa súper romantizada de se funden en una sola persona, qué asco y qué mentira y qué doloroso, y además qué dañino ser una misma persona. Porque es como te quita la individualidad, ¿no? Y quitarte la individualidad te quita las necesidades, deseos... Eso te iba a decir. Y cosas que puedas tener uno. Que puedes tener. Eso te iba a decir, ¿no? Incluso el que tú sientas... Porque muchas veces se reduce. Sí, sí. Incluso el que tú sientas que lo necesitas de pronto y tú puedes decir, bueno, yo necesito una persona que me quiera así, así, o no quiero tener una relación o lo que fuera, que es muy, muy tema tuyo, digamos. Todo eso que puedas sentir, tal vez no pueda ser necesariamente... lo que la otra persona esté buscando, pero es como entendible que sean tus necesidades en ese momento, ¿no? Y tal vez pasa una hora, media hora, tres años y te das cuenta que en realidad estabas perdido y lo hiciste desde la desesperación porque tu vida laboral, no sé, no estaba funcionando, que a veces suele pasar que uno confunde los papeles. Y es totalmente válido también como equivocarse, ¿no? Y no significa ser egoísta, sino significa ser justo con lo que en ese momento estabas pensando. Y que si no estabas pensando que podías hacerlo y no estabas dándolo también de una manera justa para la otra persona, porque si no estás bien contigo, no le vas a hacer bien a la otra persona, ni de lejos. Entonces, pienso que eso más bien no sería egoísmo, sería como cacharte y cachar que como no estás bien, no estás completito para ti, tampoco de todas maneras vas a hacerlo para alguien más, ¿no? Muy bien pasado por aquel camión del gas a propósito. Oye, más bien un poco también iba la pregunta porque muchas veces creo que en los últimos tiempos al menos no se ha escuchado esto de es que si tú estás bien, yo estoy bien. Entonces también es transferir la responsabilidad de la estabilidad amorosa hacia la otra persona, ¿no? Mira lo que me haces. Ajá, exacto. Entonces decirle que tú eres el causante de la felicidad de dos personas. Y no necesariamente funciona así, ¿no? Es también estar consciente de lo que uno hace y de cómo uno busca precisamente esa estabilidad emocional, esa felicidad, si quieres, que llega a ser incompleta muchas veces, pero que sigue estando ahí. Claro, y también esta vaina de yo te quiero de esta manera, tú no me quieres así. Como te decía, o sea, el querer que te quieran de una manera no hace que tú quieras obligar a la otra persona a que forme su forma de quererte de esa manera, sino que tal vez no es la persona que necesites, ¿cacho? No, evidentemente no somos los seres humanos como una lista de supermercado en el cual todo está controlado y en algún punto vas a encontrar a alguien que encaje plenamente, ¿no? Sí. Pero dentro de todo lo que puedas encontrar, lo ideal es que te sientas bien, te sientas feliz, te sientas realizado, no te sientas como conforme, ¿no? Estoy conforme, así como que el mal menor, que creo que es lo más triste y nos pasa mucho, ¿no? Que es como, sí, me hace daño, me duele, paso llorando, paso triste, paso esto, paso incertidumbre, bla, bla, bla. Pero bueno, me he querido mucho y es una buena persona. Que creo que es peligrosísimo. Sí, me parece bueno también, además, ir superando esta idea que hemos tenido siempre del amor y que viene dada históricamente por muchas circunstancias y por muchas cosas, ¿no? Pero ir superando esa idea de que el amor tiene que ser, primero, romántico. Un amor romántico, un amor que duela y un amor de tragedia, ¿no? Tenemos como que esas tres ideas rondando en general en el amor, ¿no? Entonces yo creo que está bueno ir superando, sí, eso, ir pasando de esos conceptos. No todo amor tiene que doler, no necesariamente, no debería doler, de hecho, ¿no? Ni ser un amor trágico, ni terminar en situaciones... Ajá. Ni luchar locamente, porque exacto, si ya está luchando locamente. Y hay algo que también hablamos con este chico, era como romántico, ¿no? Y claro, porque ponte a pensar también, tú puedes, si estás luchando muchísimo, tal vez la otra persona no está luchando, la verdad. Uh-huh. Y ahí es como, tú puedes querer todo lo que quieras, pero si la otra persona no quiere y no está dispuesto a luchar, digamos, no en el sentido de luchar y sino de entregarse, ¿no? De la misma forma, si no está como que pensando en realmente meterle esfuerzo, meterle ganas nomás a las cosas, entonces estás remando solo. Y es tremendamente peligroso, ¿cacha? Porque entonces te agotas y evidentemente quedas en esto de, bueno, ¿pero qué pasó acá? O sea, yo pensé que estábamos yendo para un mismo camino y resulta que tú estabas yendo para uno y yo estaba yendo para otro. Exacto. Y que ahí entra el esto de quererme como a mí me gusta, ¿no? por eso me parece genial esta canción. Y sí, yo creo que ya hay que ir superando esta idea del amor de Romeo y Julieta, porque no todos los amores tienen que ser así. Y ir evolucionando de aquello, ¿no? Ese sí, amor de Romeo y Julieta nos ha marcado, creo que en todo, ¿no? Y que es un concepto que se viene repitiendo desde la Biblia, incluso si vos ves los conceptos del amor que te habla en la Biblia, son lo mismo, ¿no? Amor trágico, amor romántico. Entonces yo creo que sí, es importante también irse conociendo uno mismo sobre todo y a partir de ahí pues generando nuevos conceptos y nuevas ideas sobre el amor. Y claro, y aparte ya como para ahí también cerramos este tema, quererte como a ti, o sea, quererme como a mí me gusta principalmente es autoquererse. Exacto. Porque si uno no se quiere de la manera correcta, nadie te va a querer de la manera correcta. Y eso es complicado, pero no es imposible. Muy bien, temón de la Natalia Lafourcade de los Macorinos, más allá de que habla sobre el amor y puede sonar complicado y podría ser bien una balada, es un tema que te invita a bailar, ¿sí o qué, Hetzel? Sí. Los Macorinos, que es un grupo de músicos con mucha trayectoria. Mira que han interpretado, han estado con Chavela Vargas, por ejemplo. Han estado con Lila Downs, con Lamón Laferte también, con Tania Libertad. Es decir, tienen un recorrido amplio, ¿no? Los Macorinos. Y pues con la Natalia Lafourcade no es la excepción y nos dan estos temones también. Chicheñol, chicheñol. Así que vamos con la siguiente canción a ver qué nos depara el destino. Para me ver chegar, que eu abro meu cordão quando você passar. E o nosso bloco sobe a ladeira da ilusão, de pé no chão. Batuque o coração, que a gente é carnaval, e nada irá conter essa folia. Atrás do nosso amor, até quando esse samba tocar, vem marcando em nosso peito, coração a batucar. Pra gente ser feliz, pra gente desfilar por essa vida. Batuque o coração para me ver chegar, que eu abro meu cordão quando você passar. E o nosso bloco sobe a ladeira da ilusão, de pé no chão. Batuque o coração, que a gente é carnaval, e nada irá conter essa folia. Atrás do nosso amor, até quando esse samba tocar, vem marcando em nosso peito, coração a batucar. Pra gente ser feliz, pra gente desfilar por essa vida. Estamos acá de vuelta y por supuesto ustedes dirán, bueno, ¿qué onda? Decían que no iba a haber música, la típica música bailable, y aquí me van a traer samba. Sí, efectivamente vamos a traer samba porque esta canción es preciosa. Y punto. No es cierto. Esta canción se llama Corazón a Batucar. Es de María Rita. Y habla de la llegada del carnaval, ¿no? Y de esta emoción que se siente en el pecho de los zambantes, ¿no? En el pecho de la gente que le encanta esto, que le gusta el carnaval, que le gusta formar las escuelas de participar en las escuelas de samba, solo asistir, no sé. Que creo que seguramente debe ser de una emoción tremenda. Las personas que se han criado con este gusto por el carnaval de Brasil, precisamente, ¿no? Y que aparte es una letra muy interesante, ¿no? Porque precisamente habla de ese amor por ver que llegue la samba, ¿no? Como atrás de nuestro amor, hasta cuando la samba tocar, ven marcando en nuestro pecho corazón a batucar, o corazón, el latido del corazón, para que la gente sea feliz, para que la gente desfile por esta vida. Y me parece que es como, aparte que la emoción que le mete la María Rita no es como la típica canción de samba que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? El estereotipo. En plan, van a salir con una canción de samba y garotas. No, para nada, no tiene nada que ver. Es otra onda, otro sentido, otro sentir de esta misma canción. Que aparte está muy bien producida, además. No sé si te dio la sensación, Jonah, es como cuidado mucho los detalles. Así como con muchos detalles chiquititos. Sí, con mucha precaución, como bien dices. Una canción, desde el inicio, con los primeros acordes dices... Te da ganas ya de moverte, te da ganas de estar ahí bailando, de estar ahí con el ritmo. No, muy muy bonita la verdad, esta canción de la señora María Rita, nacida en Sao Paulo el 9 de septiembre de 1977. 44 años para María Rita, y no, es un temón, está muy bonito, está muy, muy bien construido, y el video también, ¿no? Casi como el de la Natalia Lafourcade, tú dices, me gustaría estar ahí, me gustaría estar ahí, estar compartiendo ese momento, pues sí, y moviéndote al ritmo de la música, está muy bueno la verdad. Y ¿sabes qué? Es hija de una cantante que se llama Elis Regina, una cantante brasileña, que además fue conocida por su... fue porque falleció tempranamente a los 36 años de edad su madre. Fue conocida también por alguna de su oposición al gobierno militar de la época, ¿no? Uh-huh. de la dictadura militar brasileña. Ajá, la dictadura militar brasileña, y aparentemente su muerte temprana a los 36 años oficialmente se debe a sobredosis de cocaína y alcohol. Pero hay quienes dicen que pues se la habría llevado una orden de un alto mando, ¿no? ¿Será? ¿No será? La vaina es que a los 36 años fallece uno de los clásicos de los clásicos de la música brasileña, Elis Regina. Sí, una de los, que eso como tú bien dices, ¿no? Uno de los clásicos de los clásicos, considerada una de las mejores cantantes brasileñas, ¿no? Y de esta música popular brasileña, esa música que hace falta en esos momentos difíciles, ¿no? La dictadura militar de Brasil de los años 70, que fue de las más cruentas, de las más duras que hubo acá en Sudamérica, y de la que poco se habla o se conoce, ¿no? Pero que cuando ya profundizas un poco en cómo fue la dictadura militar en Brasil, pues te encuentras situaciones muy, muy difíciles, historias de muchas tristezas también, de mucho dolor por parte del pueblo brasileño. Y María Rita, además, que su padre, pues o sea, por todos lados ella tenía influencia musical, ¿no? Porque su padre también es un pianista, arreglador, productor musical y compositor. Entonces, esa vena artística viene por todas partes, ¿no? Tanto por su madre como por su padre también. Sí, sí, sí, por supuesto. Y que además, imagínate tener como... Bueno, primero también qué doloroso tener que pasar por toda esta vaina, ¿no? Tener que pasar por ver... No, de muy chiquita, pues, tener que enfrentar la muerte de tu madre y en esta nube de incertidumbres, ¿no? Y con esta serie de amenazas, porque además fue una persona que se vinculó mucho a movimientos, a este movimiento de oposición cultural. Movimientos sociales, ¿no? Y, claro, y María Rita se cría con esta, como tú dices, con esta influencia, ¿no? Por supuesto, su padre, su madre y todo, pero... Que además su participación es diferente, ¿no? Es una participación mucho más light, si se quiere. Muy buena, por supuesto. Un criterio musical interesante en su música. Y sobre todo interesante además en este disco, que es, si mal no estoy, era el quinto álbum. Sí, el quinto álbum de estudio de María Rita, que fue lanzado el 22 de marzo del 2014 por Universal, y que claro, por supuesto tiene un alto contenido de samba, como ya les decía, aparte que habla de samba, pero no es una samba, no es la típica samba que la tenemos en la cabeza, como les decía, porque precisamente, y era algo que decía su mamá, de hecho, ¿no? Brasil es más que samba, y no es la, como quien dice, no es lo que ustedes ven, o no es lo que ustedes piensan y tienen en su cabeza, y por supuesto creo que María Rita, su hija, lo muestra bastante bien, y que de una manera que se me hace muy, muy, muy rica además. Sí, y que lo comentábamos el podcast anterior también, ¿no? Con esto de la música del mundo y de la música brasileña, ¿no? Que creemos que es solo samba y el carnaval de Río. Pero existe mucho, mucha, mucha música que no se conoce, ¿no? En realidad el mundo es tan amplio en todos los sentidos que nos... tenemos todavía mucho por conocer, ¿no? Sí, por supuesto, porque a veces uno piensa que está avanzando y luego termina dando vueltas en círculo, ¿no? Porque, como tú dices, hay mucho, mucho camino por recorrer. O que son pequeños pasitos, ¿no? Y uno los confunde con algo más grande. Pero, está bueno. Pasos de igualdad. Sí, sí, sí, no, por eso está bueno ir conociendo, ir aprendiendo más. Qué bueno que nos compartas esta música, Hetzael, desde Brasil, desde ese espacio que yo siempre digo que no lo conocemos a profundidad, que no leemos, que está cerquita a nosotros, pero pese a eso se nos hace muy lejano. Y aparte que imagínate que lo que conocemos de Brasil es música, es samba y fútbol, ¿no? Y a veces ni el fútbol. Eso les decía yo a unos compañeros el otro día. Hablábamos de clasificación de Ecuador y yo les decía, pero te juro, y es algo que lo digo mucho, es como la gente no sabe de fútbol. O sea, vos le pones al futbolero promedio y no sabe de fútbol. O sea, piensa que porque metió gol está jugando súper bien porque tuvo un acercamiento al arco, está jugando súper bien, cuando en realidad no cachan, o sea, no tienen ni idea, porque ganó un partido, ya está listo para campeonar y no tiene sentido. Incluso campeonando hay muchos equipos que juegan mal, que son pésimos y que ganan por otro tipo de cosas que están backstage, ¿no? Y la gente no tiene ni idea de fútbol y habla de fútbol. Y por supuesto es muy común y la gente tiende a pensar esto de que el común es el fútbol es vano, que es, pero claro, imagínate, no tenemos realmente una formación ni de lo que se supone que es lo que más hablamos en un país como este, ¿no? Imagínate del resto. Sí, no, oye, antes de, porque me parece interesante lo que estás diciendo, pero por aquí, mira, para completar, porque no creo que dije el nombre del padre de María Rita, es César Camargo, ¿no? César Camargo Mariano, que ha participado también en trabajos con Chico Buarque, María Betania, Jorge Ben, entonces... Una joya. Esa influencia también, ¿no? Me imagino en María Rita, que se ve jovencita, ¿no? O sea, no quiero insultar con esto, pero está jovencita todavía, ¿no? 44 años. En la flor de su juventud. En la sí. flor de su juventud. En la flor de su juventud. Como cuando... María Rita. Hoy, ayer le digo a mi prima, me dice, ¿qué edad tiene? Le digo tanto. Y me dice, ¡ay, estás vieja! Y yo, está una niña de 13 años diciendo vieja a mí. Ok. Me lo guardaré. Pero si tienes 25 años, Quetzal. 26. Ya no estoy tan chiquita. 25, 26 años estás... Estás chiquita todavía. Pero no para mi prima. Mi prima es una señora en retiro. Oye, tú decías y... ¿Qué es saber de fútbol? Oye... ¿Qué es saber de fútbol? Es saber los nombres de los jugadores, saber los nombres de los equipos, saber la historia, no sé, ¿qué es saber de fútbol? Saber la táctica, la técnica... Yo pienso que saber de fútbol es saber de técnica, saber de táctica. No te digo que seas un entrenador profesional, ¿no? No te estoy diciendo con esto que seas un, no sé, un José Mourinho, ¿no? Pero que tengas un criterio de lo que es el fútbol, ¿no? Entonces hay mucha gente que vos te dice, oye, ¿viste el partido? Y tú, sí, sí, vi. Jugamos súper bien. Ganamos 1-0, ¿no? Jugamos súper bien. Y yo así como, la verdad, no. O sea, la verdad no agarraron ningún centro, la verdad no perdimos de milagro, porque esa defensa, esa línea, que no sé qué, que bla, bla, bla, que cómo se paran, que están desordenados, que lo que sea, que no sé qué. Y la gente es, pero jugamos bien, porque ganamos, ¿sí cachas? O, por ejemplo, recuerdo mucho, y ahí te das cuenta cuando la gente no sabe de fútbol, y a veces ni los mismos que relatan parece que tuvieran criterios técnicos. Porque no sé si te acuerdas las eliminatorias del Mundial pasado, si mal no estoy, que estaba el técnico actual de Honduras, me parece que es. ¿Cómo se llama este señor? El colombiano, el técnico colombiano que Olicho Gómez. No, el Mundial pasado. Nuestro el técnico. El Mundial anterior, no, pues el pasado fue nuestro técnico. Fue el que anterior. Era técnico de Melec. No, no, no. Gustavo Quinteros. No, no, no. No, pero... Ay, entonces no fue el... A ver, ¿cómo se llama este tema? Rueda. Ah, Reinaldo Rueda, hace dos. Ya, no sé si te acuerdas qué pasó con Rueda en uno de los últimos partidos previo a la clasificación. O sea, necesitábamos ganar y esperar resultados. Pero si ganábamos, la cosa pintaba por otro lado. Uh-huh. Y resulta que me parece que expulsaron a un jugador... Sí, me parece que en Ecuador expulsaron a un jugador y sale... Y entonces Reinaldo Rueda decide, por fin, a los 80 y tantos minutos, de arriesgar como nunca en su vida por Ecuador, en su paso por Ecuador. Y decide quitar... Poner tres delanteros. Claro, no. Y decide hacer un cambio en media. Entonces le quita a... ¿Cómo se llama este delantero? El ecuatoriano de... Y jugó en el Levante con Montero. Felipe Caicedo. Felipe Caicedo. Decide quitar a Felipe Caicedo. Refuerza en... Quita un defensa. O sea, jugamos con tres de... Estaba en la línea de cuatro, jugamos con tres. Y cambia a un... y coloca, a ver, hace línea de 3, 3, sí, hace y sube a una persona para jugar como con dos puntas más o menos. Uh-huh. Pero estábamos desde cuenta que estamos con 10 jugadores, ¿no? Y deja atrás a tres defensas y una línea de tres de este como tres medios, pero en realidad funcionaba como tres medios, pero un 8 más adelantado, o lo que sería un 7 un poco más libre. Y no me acuerdo exactamente, me parece que lo dejó a Chilier, no, una cosa así, una formación media rara. Y como la vaina es que quitó al delantero, a Felipe Caicedo, la gente dijo, ¿cómo va a quitar a Felipe Caicedo? Si tenemos que meter goles, si vamos a perder. Cuando lo que hizo fue adelantar las líneas, o sea, fortalecer el medio campo de modo que tengas un medio campo más dinámico. Es decir, un medio campo más dinámico que convierta cualquier ataque en contraataque, ¿no? O sea, que funcione de esa manera, que pueda responder de esa manera. Y tener a dos puntas. No me acuerdo exactamente cuáles fueron los nombres de la formación. Y los comentaristas se volvieron locos, que qué piensa hacer, que está mal, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo me acuerdo que hablaba con mi papá y le decía, pero es que claro, tiene toda la lógica, es una formación súper agresiva. O sea, dejas a la formación lista para ir con todo. O sea, balón que, o sea, va a presionar con todo y balón que pierde, el otro equipo lo va a usar en su contra, ¿cacha? Y los comentaristas estaban pero decían, no, y se agarraban los cabellos. Y fueron los 10 minutos más emocionantes de la selección del Ecuador que yo he visto en mi vida. O sea, en mi vida. Pero la gente le daba duro. Y me acuerdo que después hubo incluso algún momento que yo conversé con alguien que también hacía periodismo deportivo y me decía, no, pero qué pésimo Rueda, ¿cómo va a quitar un defensa si vamos perdiendo? O sea, la gente piensa, vamos perdiendo, mete defensas. Vamos ganando. Agarra el balón, no pierde, no, amarra el balón, ¿no? Y quédate hueveando con el balón en media cancha. O sea, eso es lo que la gente sabe de fútbol. Y no sé si te ha pasado que conversas con personas y es el tipo de comentario. Ya, metimos un gol, entonces metámonos atrás. Uh-huh. Vamos perdiendo, metamos defensas. ¿Cómo? Sí, bueno, eso. Pero eso queda reflejado desde. Yo comparto que en realidad. Primero, no sabemos de fútbol y no nos gusta el fútbol acá en Ecuador. No tenemos afición deportiva acá en Ecuador. Ahora, bueno, estamos todos, o una gran mayoría, con la onda del ciclismo por Richard Carapaz, ¿no? Y cuando gana alguien en el levantamiento de pesas está también con eso, o con la marcha atlética. Pero en realidad no nos gusta el deporte como tal. Y el fútbol, más allá de que sea muy popular acá, no, en realidad no conocemos y tampoco somos muy aficionados del fútbol, ¿no? Y si pasa eso, yo recuerdo una anécdota que tuvo, ya que nos metimos en esto. Un día en la facultad nos llevan al estadio a ver la Universidad Católica, recuerdo yo. A ver la Universidad Católica en un partido oficial, en realidad, y el técnico estaba expulsado. En ese tiempo el técnico era Jorge Célico. Entonces el profe Célico se sentó con nosotros en el palco de prensa y claro, ahí me quedó muy en claro que en realidad teníamos que prepararnos mucho más en ese sentido, porque nos preguntaba sobre varias cosas, ¿no? Sobre el funcionamiento de los jugadores, sobre los movimientos de la defensa, el desdoblamiento que hacía el medio campo entre ataque y defensa precisamente. Entonces claro, tú te quedabas en el aire porque no conoces, y en realidad yo creo que sí, una de las funciones en ese sentido sí es como que no darles explicación teórica, pero sí ilustrar al menos cuando tienes la posibilidad de hacer una transmisión deportiva, ¿no? Mucho más cuando estás comentando. Entonces, sí, en realidad no sabemos mucho. Somos como más que nada fanáticos de ganar, ¿no? Queremos subirnos a todas las camionetas del triunfo, ¿no? Tenemos aparte como este criterio de lo que decíamos antes, ¿no? De nadie nos regresa a ver. Entonces ahorita por fin alguien me regresa a ver porque gané un campeonato. Gané, aparte, un campeonato de fútbol. Gané una... Ecuador ganó y ganamos una vuelta a ¿cómo se llama? Italia, y porque ganamos una etapa en Cataluña ayer con Carapaz, y porque no sé qué, y no sé qué, y no sé cuánto. ¿Sabes? Pero mientras tanto no queremos que inviertan en deporte, no cachamos nada del deporte, no tenemos una formación, no nos interesa además, porque puede hacer que no hay formación, pero no nos interesa además tenerla. La afición ecuatoriana es muy esto, muy triunfalista, ¿no? Porque en el mismo caso de Richard Carapaz, ayer, como tú dices, no, bueno, el día de que estamos grabando esta etapa, ayer Carapaz ganó una etapa en Cataluña y todo el mundo estaba vuelta loca, ¿no? Entonces, pero de aquí vuelve a participar en 2 semanas y no le va tan bien, no gana ninguna etapa y ya le estamos criticando, ¿no? Y ya estamos diciendo es que sí, es que está confiado, es que no es el mismo de antes. Y el fanático ecuatoriano de los deportes es así, ¿no? Muy de esto de la bipolaridad, ¿no? Cuando gana es muy bueno y cuando pierde, pues le pegamos con todo y... Y defendemos cosas indefendibles, ¿no? Ayer sí. Veía que la gente y los relatores del ciclismo, porque hay que decir que si ves una preparación de los relatores colombianos de ciclismo, porque tienen una formación, históricamente además tienen un proceso en el deporte mucho más largo que Ecuador, o sea, pero otra formación, otros deportistas, y que se nota, no todos por supuesto, pero sí tienen otra forma de relatar el ciclismo y sí tienen una forma mucho más informada de relatar el ciclismo que aquí mismo en Ecuador. Y entonces los comentaristas decían, no, bueno, y Carapaz está, ¿cómo dicen esta vaina? A la rueda de Higuita, Higuita yo lo veo más opcionado. Claro, Higuita lo ves más opcionado porque Higuita tiene mejor pique, porque Higuita tiene una mejor formación, digamos, de remate, ¿no? Y yo me acuerdo que alguien en Twitter decía como, estos colombianos, no sé qué, como que no sé qué, y si aparte Carapaz ganó. Y decía, bueno, Carapaz ganó, pero no es que era el más opcionado y no es que lo estaba haciendo lo suficientemente bien. Hay que ser conscientes y hay que ser coherentes, ¿cacha? Carapaz estaba llegando y llegó como llegó con las justas. Por supuesto, lo hizo bien y es tremendo esfuerzo, ¿no? Eso no me voy contra nada de eso, pero mi desconocimiento no debe ir por encima de los hechos, ¿cacha? Y eso es la vaina que a veces uno peca de... porque ignora algo, o sea... y por eso decía el otro día que ignorar te hace más feliz, porque ignoras... y como no eres consciente de lo que ignoras, pues te vas de ahí, pero de cabeza, ¿cacha? Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo. Y así que nada, mejorar también en ese sentido, ¿no? Aquí en Ecuador. Y con los aficionados también. Porque ya va a pasar que clasificó Ecuador y de aquí... a noviembre van a estar pidiendo que la selección sea protagonista del mundial, llegando a cuartos de final, semifinales, alguna cosa, y cuando suceden las derrotas, pues ahí viene lo complicado. Entonces, a tomarlo con calma, irnos preparando, ir tomando conciencia, ir viendo un poquito más y ir entendiendo mejor el deporte y la actividad, ¿no? Cuando nos encontremos con la realidad, ¿no? Sí. Sí. Ya la gente decía, bueno, el problema es que perdimos porque no está Gonzalo Plata. Y es como, bueno, entonces no hay equipo. Y entonces no hay muchos equipo. Periodistas también te influyen en eso, ¿no? Toman la línea fácil de decir, no, esto solo es de motivación nomás. Y ya clasificamos al mundial, esto es de ir a competir de igual a igual, nosotros podemos. Y ya, pues. Cuando tienes una selección más joven. Fácil, ¿no? Sin capitán, porque se nota que Ener Valencia no es un capitán que realmente genere este espíritu de grupo. Puede ser muy, muy bueno detrás, seguramente, ¿no? Pero no es un capitán que te levante al grupo y que te dé este criterio, porque el capitán además debe tener esa noción en el campo y no lo tiene. Entonces, se nota que somos un equipo de jóvenes habilidosos que todavía no podemos formar un equipo. Y eso no está mal, pero es un equipo en formación. Pero no nos engañemos, ¿no? Tampoco. Sí, muy bien, vamos con los últimos temas, Quetzael, y venimos ya en el bloque final de este podcast. Ha estado variadito, ¿eh? Hablamos de amor, de fútbol, de música, y eso que tú no quieres hablar de otra música, así que... Nada de vallenato. Vamos con el último blog, la otra canción, y venimos en el bloque final. Bajo el cielo, la ciudad se empieza. Y escuchábamos ahora al grupo antes conocido como La Onda Vaselina y que más popularmente, y su nombre actual es OV7, que es un grupo musical de pop mexicano formado en 1989. Y en la época de los 90 pues estaba muy de moda esto de los de las boy bands, ¿no? De las bandas de juveniles, de las bandas con integrantes, ¿no? Con muchos integrantes que sobre todo, además de la música, pues destacaban por los bailes, las coreografías. Entre ellos estaban los Backstreet Boys, los New Kids of the Block, que marcaron una época, ¿no? Y también pues en la parte más latina, en Latinoamérica, pues grupos como OV7, Menudo, Timbiriche. Y esta música que también, ¿no?, escuchabas y enseguida te hace mover, te hace bailar. Y esta es la canción Enloquéceme, que entre sus cosas dice: bajo el cielo la ciudad se empieza a iluminar, esta noche todo lo que quiero es bailar, solo espero que esta vez te quieras acercar y así comenzar. Así que cantando, escucha, bailando, enloquéceme, yeah, yeah, yeah, yeah. Baby, no, baby. Baby, baby. La locura de... Ya, me calmo. Muy bien, OV7 formado por Linda Ávila, Ari Boroboy, Kalimba Marichal, Embalia Marichal, Mariana Ochoa, Oscar Schwebel y Erika Saba. Desde el 89, Hetzael, más edad que tú y yo. Juntos, no, mentira. Oye. No juntos. Oye, pero sí, y regresaron de hecho a hacer una serie de conciertos. Los, o sea, como que, ¿no? Ajá, como, exacto, porque no ha sido como que regresan y siguen haciendo cosas. No, son como reencuentros y reencuentros y reencuentros, y muy poca música han hecho, sino que lo que hacen es eso. O sea, recalentados, viven de la memoria, ¿no? Entre eso también porque se reunieron con Kabah, este grupo que es precioso, a mí me encanta Kabah. Y aparte, o sea, han hecho varios tours, ¿no? Digamos en plan World Tours, mentira. Que como Lady Gaga nos excluye, ellos excluyen a Europa, no, mentira. en revancha. No, no es cierto, pero lo que hacen los manes es como que generar su tour así del recuerdo, bla, bla, bla, con una nueva idea. O sea, como que refrescan lo que vendieron en un primer momento. Y luego en algún punto decidieron en el 2015, 2018 hacer eso mismo, pero juntarse con Kabah. Porque Kabah también estaba en plan de, bueno, voy a regresar y tal. Y luego dijeron, bueno, y fusión. Y se fusionaron los dos grupos. Y hicieron un concierto ahí medio interesante. Por supuesto que en OV7 y en Kabah no están sus miembros completos, ¿no? Estamos conscientes de eso. Kalimba mismo no ha regresado. Su hermana, que siempre me olvido el nombre, me van a disculpar. A ver, ¿dónde está? Valia tampoco regresaba, pero sí tenían participaciones esporádicas, ¿no? Como en plan más de ingresar y cantar unas canciones y pues ya. O una canción y salir así como, sobre todo en los conciertos como más grandes, tipo el Auditorio Nacional de México, de la Ciudad de México, entonces como cosas así, ¿no? Y en Kabah, por supuesto lo mismo, pero en Kabah sí no estaba, por ejemplo, La Josa, ¿no? Que ya nunca se ha integrado así como plenamente, digamos, en estos reencuentros. Oye, esto de las boy bands que fue... No sé si ahora, yo creo que ya ha perdido su popularidad, ¿no? Pero en los 90 y principios de los 2000 era el boom, ¿no? Todos querían tener una boy band, entonces querían que los hijos se junten y canten y hagan coreografías llamativas y ya está asegurado el éxito, ¿no? Y que claro, había en todo lado, porque sí hubo un tiempo que había muchas boy bands, y luego vino el tiempo que había muchas girl bands, pero ya de otra manera, ¿no? En plan de, si bien... No sé, ponte los... ¿cómo se llama estos de Venezuela? Estoy con los nombres hoy, pésimo. Estas bandas de Venezuela, ¿cómo se llamaba? La de Cervando y Florentino, ¿cómo era? Salserín, Menudo, Magneto... Y todos estos, Magneto, mira vos. Todos estos grupos, Mercurio... Mercurio también. que formaron luego ya estas bandas ya en mixtas, ¿no? Tienes Timbiriche, OV7, Kavá, las girl bands, por ejemplo, tienes a las Flans, ¿no? A las Pandora que hablábamos el otro día, que de hecho ya ahorita en modo ya grandes hicieron un reencuentro entre ambas agrupaciones, ¿no? Por supuesto, Flans lo hizo igual como sin sus tres miembros originales, artistas originales, sino ya solamente con dos, pero es como interesante, ¿no? Como, porque yo te pregunto una cosa. Si tú formas parte de un grupo como estos, formaste parte de un grupo como estos, y luego se van a reencontrar, y a ti te está yendo súper bien con tu carrera como solista, ¿tú formas parte de la gira o no formas parte de la gira? Tal vez, yo creería que sí, pero no, a ver, si no fuese una gira extensiva o si fuese quizá uno o dos conciertos, sí, pero sí, me está yendo muy bien a mí en la parte solista y vamos a armar una gira de reencuentro que dure mucho tiempo y que va a perjudicar a lo que estoy haciendo actualmente, pues la verdad no. Pero sí, uno o dos conciertos, ¿por qué no? Porque de eso precisamente, o sea, te preguntaba esta vaina porque precisamente de esa vaina le decían a María José, ¿no? Claro, Kavá desapareció prácticamente y todos sus miembros, o casi todos sus miembros, no les fue tan bien en la música. O al menos no como a María José, como a la Josa, que la Josa fue para arriba. Entonces, claro, cuando ya tocó hacer reencuentro, la Josa dijo, pues no conmigo no cuenten. Eso fue lo que se le atribuyó, digamos, ¿no? Que la gente en plan de, entonces la madre como le está yendo bien y no necesita la plata que necesitan los otros, entonces ya no quiere, exacto, como Doja Cat, ¿no? Yo no quiero, porque me renuncio porque mis fans no quieren, no mentira, pero se le acusó un poco de eso, la madre nunca se refirió al tema, como que igual lo dijo que... Lo pasó por alto. No, claro, como que no iba por ahí, pero y no se detuvo mucho a hablar de eso, pero... Pero sí fue como que la gente, incluso esta acusación, ¿no? Este reclamo de ¿por qué no? Claro, como ya no es la misma de antes, ¿no? En veces la vida no es como quisiéramos, entonces ya no quiere estar con nosotros. Pero yo creo que... Yo le entiendo la verdad, o sea... Sí, yo también, porque cómo va a mezclar con comunes mortales. ¿Sabes que no lo había pensado por lo que tú dices? Y creo que tienes razón. Es que no es una cosa como solo nos juntamos ese día a cantar, porque... Es también, me imagino, ¿no? Que se reúnen para ver cómo vamos a hacer la presentación. Promoción. La promoción, o sea, es la verdad ponerse a hacer un trabajo bueno, ¿no? Entonces, si tú estás con algo en tu parte personal, en tus proyectos personales que te está yendo bien y esto te va a quitar tiempo, pues es entendible, creería. Además que tienes que manejar cierta estética, porque como son grupos y tienen que hacer como un remake, o sea, tienen que renovarse, pero además ya son adultos y no sé qué, y no sé qué. O sea, ya van a buscar una estética que tal vez no compagine con la estética que manejas actualmente, con el personaje que te creaste de solista. Claro, el personaje que te creaste, exacto. Entonces ahí es complicado también. Sí, sí. Oye, el concepto del boy band, de las girl bands, se mantiene hoy y es muy popular con el K-pop, ¿no? Que es toda esta industria desde Corea del Sur que nos está invadiendo. Claro. No, mentira. Con esta. No, pero es una industria que trabaja muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y que hay que ponerle atención, ¿no? Pero que están muy en auge hoy en día con BTS. Y ahí se me escapa. Hasta ahí llego. BTS, con EXO. ¿Qué más hay? No, esos no los he escuchado. Yo solo he escuchado BTS, EXO. Y las que tú me has puesto, que son la Pink, no sé qué. Las que tú me has puesto. ¿Cuándo te he puesto K-pop? Tú me dices, escucha estas, verás. Escucha estas malas. Tú me has pasado dos grupos siquiera. Las Pink, no sé qué. Blackpink, ¿no es? Esa vaina. Blackpink, ya. Yeah. Ya, tú me pusiste esa. Yo no te pasé eso, es... Sí. Y una de rock de no sé qué vaina. Ya, pero ese no es K-pop. Eso es de Japón ya. Ya, bueno, ves. Perdón, mi racismo interiorizado. Pero eso era para conocer. Para que te instruyas. La banda Mate. Cuidado con la banda Mate, Hetzel. No vas a andar hablando. No, Twice es el otro grupo. De mi banda, de mis idols, no vas a estar hablando. Ah, bueno. De mis idols japonesas, por favor. Luego dices que yo no te dejo hablar de música, así que yo no te he censurado, ve. Lo único que te dije, me retiro, es cuando ibas a hablar mal de mi diosa Shakira. Oye, Twice es el otro grupo del K-pop que yo he escuchado. Twice, Blackpink, pero nunca te pasé, Hetzael. Y Blackpink sí me pasaste. Sí me pasaste. No recuerdo, pero digamos que sí, ya. Blackpink sí me pasaste, pero es que yo no cacho de eso, la verdad. Y alguna vez que medio caché era porque mis primas me hicieron escuchar, pero de ahí no. Oye, no, y mi banda Mate, mi banda de Japón, está en una gira de conciertos en Estados Unidos, Hetzael. Esa es una muy buena noticia, porque ¿por qué no puede venir a Sudamérica? A ver. Porque sigue el ejemplo de mi diosa Lady Gaga. No, escuchen a la banda Mate, de verdad. Los que estén escuchando este podcast, pónganle ojo a la banda Mate y después me van a dar la razón, ¿eh? La banda Mate. Enloquéceme. Luego le ves a Mate con OV7 haciendo un cover, ¿no? La banda Mate. Oye, hablando ya del último tema musical con el que les vamos a dejar. En cambio, por supuesto, tenía que haber música ecuatoriana también. Y desde acá, no, también la música ecuatoriana sí te invita a bailar, ¿no, Hetzael? Sí, bailando así, mamita querida. Porque bailando te alegra la vida. Porque bailando te alegra la vida. Ay, ay, ay, ay. Oye, yo soy fan de la Margarita Lazo, pero fan mal, sí, fan. El otro día que tuve la oportunidad en Fiestas de Quito de verla en vivo, yo flotaba, yo la vi salir y, o sea, fui por ella además, Paul. Quita tú por quien me dijo, oh, llevamos, no, ni ver, yo fui por Margarita Lazo. Y por tu nuevo alcalde también fuiste. Por supuesto que fui por tu nuevo alcalde, yo fui, y aparte, sí te conté que tuvo la indecencia de esperar, sí, que salga un artista ahí, la Paulina Tamay, mientras estaban en la canción más top de la Paulina. Y me contaste. Para decir que le están aplaudiendo a él, ¿no? Sí, o sea, para. Y claro, como que se ve que porque la gente estaba de pie dándolo todo y el man se levanta y saluda con la gente. ¿Qué hijo? O sea, yo como comunicador hubiera hecho lo mismo exactamente. Apareció una jugada preciosa. A mí me parece que fue una jugada preciosa. Pero qué puerco, cacha. Viéndolo de afuera, porque no lo hice yo, evidentemente. Pues si lo hubiera hecho yo, claro. Hubiera estado. Dichosa de haber dado ese, claro, dándome golpes en la espalda. Yo felicitándote, claro. Palmadas de que a nadie más se le hubiera ocurrido y que soy genial. Pero no fui yo, entonces me nace la envidia, ¿no? Eso fue en diciembre del año anterior, ¿no? Claro, en Fiestas de Quito. Y luego de todo eso sale Margarita Lazo. No, bueno, primero vino otro grupo, casi no se lo escuchaba, y luego vino Margarita Lazo, y tú sí, te tienes ahí a la Margarita Lazo con el Nelson Maldonado, bailando así, guambita querida, porque bailando se alegra la vida, ay, ay, ay, ay, y yo encantada, o sea, yo modo fan, te juro, así parada bailando así, encantada, si es algo, o sea, te juro que si hay alguien a quien yo admiro un montón, o sea, como en plan de me pongo mega, mega fan, o sea, no sé si es que la tengo al frente, sí me pondría muy nerviosa. Te pones fanboy. Sí, fan. O fangirl. Boy, seguramente. Pero sí me pondría súper así como nerviosa, así de te juro, o sea, pero otro nivel de nervios me genera la Margarita, porque soy muy fan, la verdad. Y no sé, yo creo eso que es de las cantantes, porque aparte tiene una, no sé si te pasa cuando la escuchas, como que tiene esta dulzura al cantar. Eso, que es muy cute. Es muy dócil. Exacto, y tiene una voz, bueno, aparentemente verás, o sea, su pero bueno, en fin. Pero, o sea, se le escucha como muy, ay, no sé, es realmente es precioso, creo que escuchar a la Margarita Lazo, ¿no? Es una suavidad, una dulzura, eso. La tiene toda clara, parece que nunca desafinara. Te transmite tranquilidad, de hecho. Yo también le vi a la Margarita Lazo en La Tierrita, de hecho. ¿Te acuerdas que te dije que iba a dar un concierto de villancicos? Le dije, mamita, vamos a verle, yo y nos pasé fuimos, la verdad. El link, yo te dije, ve allá, ve, allá, que si sí, vas, la señora. Fue muy bueno, la verdad. fui con mamita, fui con todos en realidad, con mis hermanos, mi papá también. Estuvo muy bueno, ¿eh? Y la voz de la Margarita, pues sí, es lo que tú dices, ¿no? Es muy dulce, te transmite una calma, es muy elegante. Sosiego también. Entonces, tremendo, ¿no? Y en estas canciones ecuatorianas que muchos dicen, no, a mí no me gusta la música nacional, no sé qué, yo no, pero ¿cómo no vas a bailar esto, eh? Pero ¿sabes qué? Es y que sin tiene una... ese sentido del patriotismo absurdo ni nada, pero está no, buena, para ¿eh? Nada, para nada. Y lo que sí es que aparte tiene una dulzura para cantar, pero una elegancia, canta cuando baila. A mí me parece que es un personaje musical muy lindo, muy bueno. Me encanta. Sinceramente me mueve. El otro día ahí yo andaba 12 de la noche y mi papá ya en plan de duerme. Y yo dándolo todo con la música de Margarita Lazo en bucle, ¿no? Y además tengo un proyecto de música de mujeres latinoamericanas, ¿no? En el cual está también la Sole, ¿cómo se llama? Hoy estoy pésima con los nombres. Me parece que está también Teresa será? Parodi, está la Lila Downs, está la, ¿cómo se te llama? Te iba a decir, ¿cómo se llama Latinoamérica? ¿Cómo se llama la señora? Hoy estoy pésima. Creo que sí sé a quién te refieres. Sí, ya, también está ella. Y están algunas mujeres en Niña en... Pastori. No. No está, ¿no? Niña Pastori. No me acuerdo cómo se llama. Te juro que hoy no me acuerdo cómo se llama. Tengo otro hoy nombre. Estoy... también, ah, no Susana Vaca, si... perdón. Ya. Susana Vaca. Entonces está Susana Vaca, están algunas otras cantantes en un proyecto muy, muy interesante, muy bonito. Está chéverísimo, suena muy bien, ¿eh? Sí, y aparte están, o sea, me parece como que esta idea, como de vincularse entre ellas y generar como proyectos musicales uh-huh. en conjunto, a mí me parece que es realmente precioso, porque aparte se mezclan voces que tienen esta lógica, ¿no? Son mujeres muy potentes, desde cada quien en su lugar, porque son muy distintas en la interpretación, en la composición y demás, pero son mujeres muy potentes, además como en estos mensajes que tienen, y además tienen una larga trayectoria artística, ¿no? La misma Sole, que es de un poco de las más jóvenes, pero que su carrera artística ya lleva 20 años, o sea, son gente con mucha, mucha trayectoria, ¿no? Sí, y que son investigadoras también, ¿no? Eso te iba a señalar precisamente de Margarita Lazo, porque por ejemplo sus villancicos se nota el trabajo de investigación que he hecho y de recuperación de la memoria al... rescatar precisamente algunas melodías en ese concierto que dio, interpretaba algunas melodías de la costa ecuatoriana, de Esmeraldas. Entonces ahí tú ves que también hay un trabajo, ¿no? Que también hay una investigación y un amor por la música que me parece muy bonito, ¿no? Que me parece envidiable. Sí, y sabes que ya, ahorita ya recuerdo, ya tengo el nombre, se llama Las Voces de Latinoamérica, de hecho. ¿Ya? Grupo que conforman varias mujeres, y que claro, como tú dices, comparten esta lógica, ¿no? De respetar mucho la música que están haciendo con investigación de lo que están haciendo, ¿no? Y uh-huh. Con unos sonidos y refrescando además los sonidos de lo que que están haciendo, y creo que es sinceramente uno de los mayores aportes que tiene, ¿no? Para los que nos gusta la música, es una cosa preciosa. Ah, está muy bonito. Y otra cosa recomendable, así como les digo que escuchen a la banda Mate, si tienen la posibilidad de verle a la Margarita Lazo también, es un lujo, es un espectáculo verle cantar. Oye, ¿sabes qué? Ahorita que estaba buscando el nombre de Susana Vaca para decirles de esto, me di cuenta que Latinoamérica de Calle 13 también forma parte María Rita de esta versión de la voz del portugués, o sea, la parte de portugués es la voz de María Rita, ¿ah? Y no sabía eso, no tenía ese detalle. No sabía quién cantaba esa parte, de hecho. Pero me parece lindo, ¿ah? Está loco. No sabía que ya la había escuchado antes de esto. Interesante. Sí, María Rita está en esa canción, tú que no le quieres a Residente. Oye, estamos llegando oye, a la oye, qué mentira, qué mentira. Así que, como que no me caiga bien, no quiere decir que no le quiera. Así como no le quieres ya a la joven Rosalía. Pero eso será para otra oportunidad. Estamos llegando que te, ya. Que te haces un coimbre por hablar de... ¿Y yo? La Hetzael, no. Anda, gente, les cuento, la Hetzael ya no le quiere a la Rosalía ni a René Pérez. No sé si a Daddy Yankee, por eso no hemos nombrado. No, a Daddy Yankee sí, por supuesto. Qué pena que... Hagamos un programa de Daddy Yankee, un podcast solo hablando de Daddy Yankee. Puede ser. ¿El último álbum escuchaste ya? No, me resisto a escuchar música nueva en estos momentos. Muy bien. Muy bien, estamos yo creo que ya en la parte final. Lastimosamente eso con Hetzael, no sé, con la Rosalía algún día las haremos amigas de nuevo. Conmigo será hasta la próxima, gente. El día que se reconcilien con C. Tangana, yo soy amiga de... Cuídense, fue un gustazo estar acá y espero que les haya gustado también. Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales, de compartir, de generarnos ese feedback, también esa retroalimentación que es muy importante para nosotros. ¡Chau! Gracias, gente. Era bromita eso último que dije de la Rosalía Stangana porque no cacho. Pero, en fin, un abracito a todos. Muchas gracias por escucharnos siempre. Dame un ratito, que aquí se pusieron a conversar en voz alta. Dale. Dame 2 segundos. Voy de nuevo. Gracias, gente. Sí. Ahí, viste, de nuevo. Empezó a hablar y esta gente empieza a gritar. Dame 2 segunditos. Voy por tercera vez a hacer el cierre. Bueno, gracias, gente. Sí, bueno, era broma igual lo del Rosalía, porque como no cacho lo que pasaba con Zetangana, así que todo bien. Pero, de todas maneras, los quiero y los respeto. No me entiendes. No. Sí, te escuché que estaba pésimo, pero eso hablaremos otro día. Nos vemos en un próximo podcast. Cuídense, pórtense bien y no se olviden que estamos en Facebook y en Instagram como Voces en Fuga. Estamos en archive.org con los podcasts, con todos nuestros podcasts, con las 2 temporadas y eso. Así que nos vemos hasta la próxima. Chau. Que hay una canción para ti y para mí, que puede ser tu soundtrack de vida o el tema de una revolución. ¡Chao!